Estás escuchando Te Doy Una Canción. Y nos queda otra hora por delante. Va. Guarda con el nombre de los bienes. El programa se hace en la FM de la calle. Cuya emisora se encuentra en Bahía Blanca. Y pasiones con mirar inerte. 87.9 MHz. Merodeando al alba por ahí. Pero salimos por muchas otras radios. Al nombre azul. Dime que viene. FM La Hormiga. Casi. .4.3 Radio Comunitaria de la Biblioteca Popular Pocho Leprati, los domingos a las 16. En Río Grande, Aire Libre 96.3. Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bien. Ojo, miren que sabe el abuso. Ojo. Del calor de amor es para dar. Radio Sur 88.3. Dominante, intrépido, intruso. Desde el complejo Monteagudo, Parque Patricios. Estamos en la Radio de las Culturas 101.9 Villa General Belgrano. Todos los domingos cuando cae la tarde en las sierras. ¿Qué? Salúdenlo. Radio Leones, sábados desde las 23 por 107.7. Radio 1, 94.7 MHz. Funes, Santa Fe, el Jardín de la Provincia, Gran Rosario, los domingos a las 20. FM Estación del Bosque, 103, 100.3, y su aplicación, además de estaciondelbosque.com. Sábados a las 16 estamos en Dorrego, La Dorrego AM 1470, y los sábados y domingos a las 22 por clubderadio.blogspot.com. Vamos a saludar también una nueva radio que se incorporó, o nosotros nos incorporamos a ella. Hablamos de Radio Excalibur. Es una radio web, los lunes de 19 a 21. Te doy una canción por muchas radios. No se sabe a ciencia cierta quién vuelve. No se sabe a ciencia cierta quién vuela. Mucho menos quién vuela alto y quién bajo. No se conoce el sonido de las alas. A menudo solo es posible escucharlas levantando vuelo hacia la muerte. No sé mucho sobre alas. En rigor, no se sabe mucho. No se sabe.

cantar. Mala ya la hora en que fui a gritar. A su libertad, y así se fue el arroyo a su claridad. No me llegó la hora de clarinar, no me llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar, de clarinar. Han pasado 50 años, pero no la conmoción que me produjo su show Canciones para Mirar, que estrenó el verano de 1961 en el primer Festival de Arte para Chicos en La Ventosa, Necochea, y a partir de marzo en el Teatro de San Martín, inaugurado por esos días. Los espectáculos infantiles de entonces eran una sarta de tonterías, parecidos a los programas de entretenimiento para grandes en la televisión, pero a los gritos y marcando más las palabras, porque en esa época todos los nenes eran bobos. María Elena cambió eso para siempre. No tenía hijos ni sobrinos para quienes componer. Hija del director de la estación Ramos Mejía del Ferrocarril Británico del Oeste, que le leía las nursery rhymes sajonas, escribía para sí misma, rebuscando en su propia infancia. María Elena apelaba al desenfadado del humor y la inteligencia, que conservaba en estado puro, como los chicos antes de que los aplanen las instituciones de la educación y de la cultura. En la década de 1950 había viajado a París, alejándose de un desengaño amoroso. Después de cubrir con pétalos de flores el lecho que iban a compartir con alguien que no podía disfrutar de ese romanticismo infantil, allí formó un dúo con Leda Valladares, la gran investigadora y recopiladora del folclore argentino, que fue su maestra. Leda con guitarra y charango y María Elena con bombo y caja tocaban en un cafetín en cuyo guardarropas se ganaba unas monedas Pepe Fernández, su más íntimo amigo de la adolescencia. Después de un tiempo de mi infancia tomé clases de piano con Pepe, que todavía era persona y no zamba. Mientras aguardaba mi turno, no podía apartar la vista de una foto que le habían tomado a María Elena, adolescente, pecosa, con un cuello enorme que desbordaba su suéter. Asomaba a la ventana para mirar el mundo con sus ojos de agua. Los gallegos Fernández, la británica Walsh, la alemana Stern y los Moises Verbitsky, todos vivíamos en Ramos Mejía, que por entonces era un pueblito de la provincia de Buenos Aires. Pepe también tenía otras fotos: María Elena en bicicleta, en la misma época, con un jardinero de lona, Leda y María en el boliche francés, con ponchos exóticos. Me las mostraba y no podía imaginar que existiera una mujer más bella. Por distintas razones, ella fue nuestro amor imposible. Cuando María Elena volvió a la Argentina, Pepe me llevó a conocerla en la casa modesta a la que se mudaron los Walsh después de la nacionalización de los ferrocarriles, cuando debieron dejar la casita inglesa frente a la estación. Pepe recreaba aquellas historias en respuesta a mi asedio para apoderarme de todo lo que recordara de ella, que era mucho porque entonces recién estaba llegando a los 30, que a mí me parecía una edad avanzada. Ante terceros la llamábamos la polilla, para seguir la conversación sin intermisiones. Iniciativa de un intendente con inquietudes, el Festival de Necochea brillaba por sus buenas intenciones, pero María Elena y Leda eran otra cosa. una exquisitez que cortaba el aliento. Cantaban con un somero vestuario de juglares que en mi recuerdo se lograba con unos recortes de paño de colores sobre sus mallas negras, mientras la actriz Laura Sáñez se hacía la vaca estudiosa, la hormiga Titina o la pajarita Pinta, y los nenes enloquecían. Cuando María Elena decía "la luna es redonda", mientras con sus manos dibujaba un cuadrado en el aire, las palabras para explicarle se le hacían un nudo en los labios, más lentos que sus cerebritos alerta. No, no hace falta que cuente las historias deliciosas de esas canciones, en las que cada tema recreaba un género de nuestra música, entonces casi olvidada, porque ya hay tres generaciones que las conocen de memoria. Por más vieja y arrugada que sea, Manuelita es tan joven como aquella tarde de mediados del siglo pasado, y sigue sin contarle a nadie por qué en ese preciso momento Leda y María Elena se distanciaron. La otra intimidad que el pudor me impediría contar si ella pudiera leerla ocurrió 20 años después. Comenzaba la década de 1981. Yo vivía escondido, atisbado los primeros indicios de que la dictadura no duraría todo lo que sus jefes deseaban. Alguien me dijo que María Elena tenía una de esas enfermedades malditas, de las cuales no se regresa. Después de años sin vernos, me largué hacia su casa sin previo aviso. Me dijo que no quería ver a nadie, que necesitaba estar sola. Y antes de que pudiera despedirme, empezó a interrogarme sobre mi vida, a contarme sus presunciones y cotejarlas con mis respuestas, a preguntarme por amigos comunes. Me contó que solían creer la hermana de Rodolfo Walsh y que asentía sin aclarar la confusión. Cuando nos acordamos, habían pasado 3 horas. Me pidió que volviera la semana siguiente. Cuando me abrió la puerta, llevaba un exótico turbante celeste como sus ojos, que dejó de usar al recuperarse de los estragos del tratamiento. En esos meses de 5 o'clock tea semanal, solo me crucé con la gran fotógrafa Sara Facio, con quien fue feliz por más de 30 años, y con Gabriela Masu, la otra amiga admitida en aquella fortaleza asediada. María Elena me hacía poner discos de Bill Evans, me señalaba la escalera y me dirigía para que limpiara y ordenara su biblioteca. Mientras hablábamos de los libros y de las películas y de las personas, claro. Nada personal, porque Mariela Walsh era so British. Pero ni aún entonces, pese a la fragilidad extrema de ese combate por su vida, perdió un pedacito de su dignidad y de su orgullo. Alguien me había recomendado un tipo de gimnasia adecuada para después de la cirugía y del tratamiento químico, y se lo transmití a Sara. No recuerdo las palabras que siguieron al inicial "¿y a vos qué te pasa?", con que me atajó la semana siguiente. Pero todavía siento la furia de sus ojos fulminándome por haber hecho algo a sus espaldas. Como si alguna vez alguna cosa hubiera podido escapar a su control. Por uno de esos lugares comunes que repetimos los legos en la ciudad alisada por el psicoanálisis, siempre pensé que esa actitud de saber y decidir todo la había salvado. Hace 2 meses, cuando un grupo de amigos me sorprendió con una fiesta de mis 50 años como periodista, María Elena dijo que no podía ir, pero que me grabaría un mensaje. Después no pudieron mandarle la cámara prometida. Mejor así. Prefiero la imagen de las fotos que acompañan este recuerdo melancólico. Esto lo escribió el periodista Horacio Verbitsky en la contratapa de Página 12 del martes 11 de enero de 2011, titulado "Nada personal". Thank you. luna baja el camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja el tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a su kiu. Ya la luna del jardín, ya la luna viene por allí. Su kimono dice no, no, y ella sí. Que la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a su kiu. Escuchamos en este tercer bloque de Te doy una canción a Cecilia Todd, Acidito, de Adelis Freites. Luego escuchamos El Surco, de Chabuca Granda, por Connie Müller, Pepe Luna y Ale De Marinis. Y recién, evocando a María Elena Walsh, de su autoría, Canción para bañar la luna, interpretada por Lara Filibert en voz, Esteban Aban en bajo eléctrico, Joaquín Peduzzi en piano y en percusión, Leandro Barreto.